se abre en mi mente. Dios lo puso todo entre los dientes. Dios lo puso casi de repente. Muy bien, seguimos en esta transmisión especial Sonido Prevalece, volumen 2, la primera fecha este 2014, mientras los satélites espía rusos ya decididamente han tomado el escenario y se empieza a vibrar el piso, le digo, lo cual ya me empieza a preocupar. Eso significa que arranca oficialmente la versión 2014 de Sonido Prevalece. Aplausos. Se armó la fiesta. La producción trabaja del otro lado del vídeo haciendo marquetas, miles de marquetas por segundo. A pleno todo el equipo de Radionauta nos viene a anunciar que se termina el piso acá porque se viene la transmisión en vivo del auditorio de Olga Vázquez. Exactamente, sonido en vivo a partir de este momento, abajo del auditorio, despedimos a Matagallo, va a sonar en vivo más tarde aquí por el aire de Radionauta. Si los agarramos a las 4 de la mañana, tanto todavía no puedo parar. Después, como a los jugadores, les hacemos una entrevista a la salida. Con los sponsors atrás, le sacamos una foto. Bueno, fue un buen partido. Jugamos bien. Exacto. Hicimos que el técnico nos dijo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Vamos a la transmisión oficial en vivo de Radionauta. Y los vemos en un ratito de abajo. Gracias.